Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día viernes 20 de diciembre de 2019, y a esta hora nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza una vez más, Juan Andrés, de recibir este llamado en este día viernes. ¿Cómo está usted? Buen día, bienvenido. Buen día, Sergio. Aquí estamos, pues. Aquí estamos, ¿y qué fue? ¿Y qué fue? Muy bien. Oye, vamos a seguir a abrir algunas páginas, Juan Andrés, que nos convocan justamente a esta hora con algunos temas importantes de la semana. La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de reforma constitucional que modificaba aquel capítulo 15 de la Constitución que finalmente habilita el proceso constituyente. Bueno, aprobada esta reforma constitucional, después de 60 días prácticamente de iniciado este estallido social, se acuerda de alguna forma esta hoja de ruta. En las indicaciones, Juan Andrés, de paridad de género, de cuotas para pueblo originario, de independiente, eso ha quedado fuera esta instancia, fuera prácticamente de la discusión, con bloqueo especialmente de la derecha, de la UDI. ¿Qué esconden en términos generales, la pregunta, estas discusiones, sobre todo al observar que la UDI ha señalado que congela su participación en el bloque Chile Vamos por el apoyo de su socio de Renovación Nacional, de Evópoli, a la paridad de género, situación que se vio hasta última hora de ayer jueves, Juan Andrés Lagos? Yo creo, Sergio, que el avance que se ha logrado hasta este momento, y hay que ser súper claro en eso, en la Cámara de Diputados, porque ahora viene el Senado de nuevo, y ya en el Senado también se produjo una situación donde, por una cantidad de determinadas senadoras y senadores, estos temas fueron rechazados. Entonces, lo que se logró en la Cámara de Diputados respecto de paridad, respecto de independientes y respecto de pueblo originario, muy parcialmente lo de pueblo originario, yo diría que todavía quedan otros aspectos que nosotros estamos bregando fuerte, que es el tema de que los dirigentes y las dirigentes sociales y sindicales puedan ser, en toda su condición, puedan ser efectivamente candidatas y candidatos a la Asamblea Constituyente y no queden excluidos. Pero todo este proceso, yo creo que lo más importante, Sergio, que hay que remarcar, es que ha sido, esto es la consecuencia de millones de personas de pueblo en la calle, con voces muy claras y muy contundentes que quedan estampadas en los gritos, en los videos, en las murallas, en fin, con contenidos muy de fondo, muy claros. Nadie aquí podría hacerse el leso, la lesa respecto de lo que se está planteando y lo que se está demandando. Y esto es lo que está empujando el carro. Yo diría que eso es lo fundamental. Lo que está empujando el carro en Chile hacia las transformaciones sociales, políticas, estructurales, democráticas, culturales, que piense usted lo que ha significado la acción de las tesis sobre el violador eres tú en todo el mundo y en el propio país, en propio nuestro país. Yo creo que eso es lo que hay que poner en el centro y seguir colocando en el centro. Porque entre personas que estamos en la trinchera de la izquierda, de las transformaciones, a mí me parece que este valor que se le tiene que dar y seguir dando y aportando en todo lo que podamos, en todo lo que podamos, a que esta movilización, esta lucha social, esta transversalidad, esta riqueza tan grande de expresiones de distinto orden continúe, a mí me parece que es el tema de fondo, la tarea de las tareas, la cuestión principal. Y no se trata de voluntarismo, sino que se trata de que efectivamente el pueblo chileno, en una parte mayoritaria y muy significativa, yo diría que está luchando, está resistiendo y va a seguir en esta dirección de esfuerzo. Valoro mucho lo que ocurrió en la Cámara de Diputados precisamente por esto, porque también hay que considerar que incluso hubo diputadas de derecha, de Renovación Nacional, que dieron un paso y que significó un hecho político importante, esta trizadura que se ha provocado, que es la que usted menciona, porque no puede ser que, como ocurrió al comienzo de esta nefasta transición de los 90 para adelante, con la complacencia, hay que decirlo, de sectores también que lucharon contra la dictadura, se produjo una nefasta política de consensos que le dio prácticamente a la UDI y a otros sectores de la derecha veto total, incluido Pinochet, que después de ser comandante en jefe del ejército pasó a ser senador vitalicio producto de una reforma a la Constitución. Hoy día lo que se está planteando son reformas a la Constitución precisamente para abrirle paso a una nueva Constitución, a una asamblea constituyente soberana y con todas las características que se están luchando, y creo que en ese contexto lo que ocurrió ayer fue muy importante, y lo que está ocurriendo anoche y lo que ocurrió hoy día y lo que va a ocurrir hoy día en las calles de Chile es también de extraordinaria significación. Uh-huh. Juan Andrés, hemos observado esta semana, bueno, se habilitó el plebiscito abril 2020, y hemos observado, Juan Andrés, algunos artículos en la prensa que parecieran ser más bien campaña en contra del Partido Comunista, y que supuestamente esta colectiva política de izquierda no adhiere al proceso en general. Y para que quede bien claro, y a propósito de estos artículos, que reiteramos parece ser más bien campaña, ¿cuál es la posición del Partido Comunista? Porque dicen que se resta, que no tiene una posición clara, que es difícil trabajar con ellos, etcétera, y colmado de artículos de prensa durante esta semana. Mire, ¿cuál es la posición del partido? Me parece muy antidemocrático y prepotente. Yo he escuchado incluso personas que son dirigentes de sus partidos, en el caso del PPD y en el caso del PS, que han dicho que, me refiero a Marcelo Díaz y al jefe de bancada del PPD, que han dicho que ellos frente a esto van a revisar las alianzas con el Partido Comunista. Sí. Entonces, este tipo de prepotencia y de amenaza, yo diría que ya tenemos que empezar a terminar con ella y despejarlas, porque cada uno tiene que hacerse responsable de las definiciones políticas que adopta. Nosotros hemos adoptado posiciones políticas que nos parece que tienen concordancia con las demandas ciudadanas y que tienen concordancia con una doctrina política del Partido Comunista de Chile respecto de lo que consideramos los mínimos de una construcción democrática y de Estado Nacional Democrático Independiente y Soberano. Por esa razón es que nosotros incluso a finales de los 80 y a partir de ese tiempo hemos insistido, y nuestro planteamiento ha sido en ese aspecto, en otros hemos variado, pero en ese aspecto invariable: asamblea constituyente, nueva constitución y que el soberano sea el que decida en toda su dimensión estos temas cruciales. ¿Por qué? Porque a nosotros nos parece que para salir efectivamente de un Estado dictatorial como el que vivió Chile, con las secuelas que dejó y con los rasgos que en su arquitectura sólida quedaron hasta hoy, incluido el constitucional, qué decir de otro aspecto, del tema de desigualdad, del tema del clasismo, del tema de la economía, en fin, del tema del militarismo, en fin, hay muchas cosas que son consecuencia de estas secuelas. Nosotros siempre hemos pensado de que el paso de profundidad democrática en Chile tiene que ser hecho por este carril y con el pueblo como protagonista principal de este proceso. Uh-huh. Esa es nuestra postura, y es una postura que, por ejemplo, presentó Gladys cuando fue candidata presidencial, Gladys Marín, y algunos igual, como cuando ella presentó la primera querella contra el dictador, se mofaron. Vuelve la Gladys, vuelven los comunistas, su política testimonial, si ahora no estamos en eso, ahora estamos en la política de los consensos, ahora ya no somos enemigos nadie de nadie, ahora estamos en la reconciliación, en fin, muchas cosas de ese tipo. Mire, si nosotros quisiéramos responder a estas acusaciones que no tienen ningún fundamento, ni en forma ni en fondo, podríamos reponer un montón de declaraciones y de videos que se hicieron en ese tiempo por parte de conspicuos dirigentes de la Concertación y de otros sectores. Entonces, no creemos que eso sea conducente. Mire, más todavía, lo que queda claro hoy día es que la posición del Partido Comunista ha sido coayudante de manera extraordinariamente significativa, pero no ha sido la única, ni tampoco nos apropiamos, ni creemos que seamos los propietarios exclusivos de esta incidencia. Porque le repito, por eso le decía al comienzo, Sergio, es una realidad que el protagonista principal de cómo van cursando las cosas desde el punto de vista de las transformaciones que se empiezan a producir o que se podrían llegar a producir en Chile son las multitudinarias movilizaciones populares y ciudadanas de este país. Eso es, con voces, con contenidos, con propuestas. Y nosotros de verdad que respetamos y admiramos profundamente el proceso que está cursando. Y no nos sentimos ni propietarios de ello, pero tampoco nos sentimos que no somos parte de ese movimiento. Estamos en él y con humildad, pero con mucha convicción, nos vamos a jugar el todo por el todo para que este proceso siga adelante. Entonces cada uno se tiene que hacer responsable. Nosotros no firmamos un acuerdo que ha quedado en evidencia que fue un acuerdo que más que para generar procesos de democratización en sintonía con la ciudadanía, ha sido un intento, especialmente por parte de la derecha y de sectores, yo diría noventeros, vinculados a la Concertación, para reponer para estos tiempos la arquitectura que la mayoría ciudadana en este país está rechazando de manera contundente. Mira el resultado del plebiscito que se hizo a nivel municipal, sin el apoyo del CERVEL, sin el apoyo de otras instituciones del Estado, sin el apoyo en absoluto del gobierno, incluso del propio Parlamento. Votaron más de 2,5 millones de personas, ¿no? Y todas en la dirección de nueva constitución, de asamblea constituyente, de participación ciudadana, en fin, esa es la corriente que hay que empujar. Entonces nosotros, yo siento que más bien algunos se están tratando de sacar los pillos con nosotros. ¿Por qué? Porque es evidente que los que firmaron el acuerdo de esa madrugada no tenían en consideración, porque ese acuerdo que se firmó no tenía en consideración ni paridad, no tenía en consideración independientes, no tenía en consideración pueblo originario, y tenía este nefasto dos tercios que nosotros creemos que hay que echarlo abajo. Porque si no, lo que va a ocurrir, y eso cualquiera persona se da cuenta, es que la derecha y otros sectores van a tener el poder de poder resolver las cuestiones esenciales desde el punto de vista de lo que sea la Asamblea Constituyente y de la nueva Constitución. Y lo que la ciudadanía, yo diría, que está planteando es que las correlaciones actuales, particularmente las que se reflejan en el Parlamento, dejen en libertad absoluta, de comienzo a fin, el proceso constituyente para que sean efectivamente las y los electos y electas en ese proceso los que decidan de comienzo a fin el sentido, la forma y el carácter de la nueva constitución política para este país. Ese es el punto de hoy día de controversia. Y le digo, vamos a ver qué pasa en el Senado, porque si bien el paso que se dio ayer fue muy contundente y el Partido Comunista jugó su papel, porque lo jugó y fue muy incidente en todos los planos, en todos los planos, en todos estos días, porque esto no es una cuestión que fue de horas, fue de varios días atrás. Empujamos en la dirección de que efectivamente se consideraran aspectos tan sustantivos y esenciales como los que finalmente se consideraron. Y valoramos incluso, le repito, así como valoramos la actitud democrática que tuvo el alcalde de Puente Alto como presidente de la Asociación Chilena de Municipios, en el contexto en el cual alcaldes como Daniel Jadue y otros se empujaron y empujaron para que efectivamente los contenidos de esa consulta ciudadana fueran lo más democráticos posible. Así como valoramos eso, valoramos también la posición que tomaron finalmente diputadas de Renovación Nacional. Pero tenemos claro que hay que ver lo que pasa en el Senado. En ese contexto, ¿quién podría decir de que el acuerdo firmado esa madrugada era los mínimos democráticos que la ciudadanía y este país requiere y necesita? Nadie. Entonces lo que están haciendo en este momento de una manera bastante espuria, prepotente, es tratar de sacarse los pillos con el Partido Comunista. Mire, este diputado Matías Walker, que rechazó la acusación constitucional contra Piñera por violación de derechos humanos, cuando hasta el gobierno de Alemania, que algo le tendrá que decir a Walker, algo le tendrá que decir, porque tengo entendido que el gobierno alemán tiene algo de democracia cristiana, ¿no? Ocurre que hasta ese gobierno está condenando las violaciones a los derechos humanos en Chile de una manera muy enfática y le está exigiendo al gobierno chileno que tome medidas. Y sí, entonces un parlamentario que es de la bancada democrática cristiana vota en contra de una acusación que tiene en su mérito esencial el punto de referencia, que es las violaciones a los derechos humanos. Entonces estamos frente a situaciones en las cuales yo diría que hoy más que nunca es necesario que cada una y que cada uno se haga responsable de sus planteamientos políticos y no le busque a lo que dicen otros y que tenemos todo el derecho a expresar nuestras opiniones, por favor. ¿Quién dijo que ese acuerdo de firma de madrugada era lo que la ciudadanía en Chile estaba esperando y punto, y quien se opone a eso poco menos que antidemocrático? ¿De dónde salieron con esa actitud autoritaria y prepotente? Por favor, dejemos los autoritarismos y las prepotencias noventeras ya para que la historia se las lleve de una vez por todas. Uh-huh. Estamos en otro momento y nosotros, ¿qué decimos? Unamos fuerzas con las organizaciones y los movimientos sociales que siguen siendo excluidos, Unamos fuerza con los pueblos originarios, con los pueblos mapuches, con los pueblos aymará. Unamos fuerza al mundo social y político para que este país de una vez por todas siga avanzando y derrote las posiciones derechistas, oligárquicas, de la política de los consensos, de la intervención norteamericana, para que efectivamente Chile sea de verdad un país, un Estado democrático soberano de verdad. Mire, un dato importante, Sergio. Uh-huh. Hasta este momento, cuestión que es crucial, el gobierno no ha dado ninguna respuesta que se acerque a lo mínimo en relación a las grandes demandas sociales que han generado este estallido social. Pensiones, salud, salario. Mire, están empujando para aprobar un ingreso mínimo de 300,000 pesos. Una miseria, una migaja. Y entonces uno escucha a los analistas desde la derecha, pasando por el centro y los de izquierda, y si uno va a los territorios, aquí lo que va a ocurrir es que el gobierno está acentuando la represión, la criminalización de la protesta, y el descontento sigue creciendo porque no hay respuestas. Y lo más probable es que en marzo estas movilizaciones y esta protesta social vuelva a tomar una fuerza mucho mayor a la que ha tenido ahora. Juan Andrés, tomando algunas ideas que usted nos ha planteado en esta conversación, de alguna forma la legitimidad que obtenga el sistema político, claro, depende de la valoración ciudadana. La ciudadanía ha sido bastante clara y ha valorado justamente la política como instrumento para la resolución en general de los conflictos y exige asamblea constituyente y que el 100% de los constituyentes sean elegido, así lo dejó claramente establecido, como bien usted señala, la consulta o el plebiscito comunal de este fin de semana recién pasado. Pero al mismo tiempo, preguntarle, Juan Andrés, ¿qué le parece a usted la recomendación? A propósito, uno señalaba lo de Alemania, este tirón, fuerte tirón de oreja y llamado de atención al gobierno de Chile a propósito de las violaciones a los derechos humanos. Pero también hay una recomendación, la número 19 del informe de la ONU, se refiere al proceso de elaboración de una nueva constitución y que advierte que desde ya este debe ser inclusivo, participativo, transparente, donde se garantice la paridad de género y al mismo tiempo la participación de los pueblos originarios. La UDI, la derecha en general, rasgó vestiduras prácticamente frente a este informe de la ONU entregado hace algunos días. Nos gustaría conocer su impresión también y reflexión sobre este tema. Mire, Sergio, yo sigo pensando que si se hubiera optado por haber generado una convergencia sólida, de forma y fondo, entre organizaciones sociales, la Mesa de Unidad Social, entre fuerzas políticas que estamos aspirando a procesos de asamblea constituyente, nueva constitución, en esa única declaración que firmamos todos los partidos de la oposición, entre comillas, muy entre comillas, que es la única, si hubiéramos, yo creo que optado por ese camino, a mí me parece que se hubiera sentado de una mejor manera, incluso en el Parlamento, se habría sentado de mejor manera una correlación favorable a estos procesos y que la UDI y la derecha, incluso el propio gobierno, no habrían tenido que, no sé cómo parar eso, no sé, porque no habrían tenido ni la legitimidad democrática ni la fuerza política legítima democrática para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que uno ve es que en este camino al gobierno le ha servido y ha utilizado este acuerdo para llevar leyes criminalizadoras. Este acuerdo también le ha servido para reponer su maldita agenda social, que en verdad lo único que hace es generar todavía más grietas sociales. por lo que hemos dicho, porque no responde a las grandes demandas sociales que hay en este país, y da migaja y poco menos que vuelve a poner esta extorsión terrible que Chile ha vivido durante tantas décadas, que bueno, acostumbrémonos a vivir con el cinturón apretado, punto. Y poco menos que el mundo está tres veces peor que lo que está Chile, por lo tanto, no sigamos. Es una extorsión brutal, brutal. Que una de las cosas que yo creo que explica este estallido social tan contundente y tan estable en el tiempo, ya pasamos los dos meses. Entonces, dicho esto, a mí me parece que yo creo que lo que está cursando en Chile es que la ciudadanía espera que las fuerzas políticas que se dicen que son democráticas jueguen un papel de transformación democrática y no de contención, como ocurrió en buena medida a finales de los 80 y comienzos de los 90 y después de los 90 y después del 2000. Y que es la causa de lo que ha generado que más del 50% del universo electoral de este país no vote, haya una desafección y yo me atrevería a decir un desprecio creciente hacia las instituciones políticas, incluido el Parlamento. Y entonces yo diría que la ciudadanía está muy expectante frente a eso. ¿Quiénes son los que desde la política, entre comillas, van a jugar un papel de ayudar a que los procesos transformadores democráticos, qué duda cabe de eso? Porque ya sería una locura terrible, brutal, que le sigamos creyendo a Piñera de que aquí hay poco menos. Mire, Pinochet decía eso, el enemigo externo. Sí. Lo dijo muchas veces. Pero después dio el paso y dijo, aquí hay un enemigo interno. Y ahí están los desaparecidos, y ahí están los ejecutados, y ahí están todos los torturados y los presos políticos, y las aberraciones más terribles desde el punto de vista de las violaciones de derechos humanos cometidas desde el Estado. ¿Y qué está diciendo Piñera? Que hay un enemigo externo. Y también está diciendo que hay un enemigo implacable adentro del país. O sea, por favor, tomémonos en serio. Si este gobierno, desde el punto de vista de las derechas de la región, es incluso mucho más duro que el de Bolsonaro. Lo habíamos dicho, Sergio, ¿se acuerda? En sí. Programas bastante anteriores, al estallido social. En proporción, el gobierno de derecha de Chile es mucho más duro y reaccionario que el mismo gobierno de Bolsonaro. Entonces no estamos frente a una derecha que uno le pueda consignar el valor democrático, así como algunos se lo quieren dar, para legitimar los acuerdos con esa derecha. Yo no digo que no haya que hacerse acuerdos, pero fíjese que este paso tan significativo que se ha dado con la demanda y la presión social ascendente, particularmente de las heroicas mujeres chilenas, porque la verdad, son heroicas. ¿Para qué estamos con cosas? Son heroicas, las han reprimido, las han torturado, algunas han sido incluso vejadas y violadas. Eso lo consignan los cuatro informes de derechos humanos de organizaciones que no tienen nada que ver con la izquierda ni con nada de aquello: Naciones Unidas, Human Rights, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ni más ni menos. Entonces esas mujeres que están empujando junto con los jóvenes, junto con mucha gente, porque ya estamos hablando de millones de personas, son las que están empujando ese carro. ¿Y qué quedó de positivo, para mi gusto, de una buena elección política? Es que tomando en consideración eso y tomando en consideración contenidos, debate de ideas, las correlaciones se pueden modificar. Y lo que quedó claro es que hay incluso gente de derecha decente frente a estos temas, que ojalá mantengan esas posiciones. Yo estoy hablando en particular de las parlamentarias y de los parlamentarios de derecha que votaron a favor de la paridad y, aunque sea parcialmente, se dio el primer paso. La diputada Emilia Neullado lo decía, se dio un primer paso, no es ni siquiera algo cercano a lo que el pueblo mapuche y los pueblos originarios están lo que quieren lograr desde el punto de vista de lo que consideran justicia mínima, pero se dio un primer paso en el Parlamento. Y ahora la presión tiene que ser sobre el Senado. Y vamos a ver qué pasa, pero si llegaran esas senadoras y senadores que ya votaron antes en contra de esto a rechazar, aquí yo diría que la sanción ética, moral, democrática del pueblo chileno va a ser mayoritaria. Y vamos a ver qué hacemos, porque tampoco podemos aceptarle de buena primera a una minoría política, oligárquica, antidemocrática, que poco menos que porque Chile está, como decía Matei, incendiado, está todo mal y ya se acabó este país, nos quiten la esperanza, Sergio. Uh-huh. Juan Andrés, usted hablaba sobre este enemigo externo, enemigo interno, como lo plantea el propio Sebastián Piñera. Fíjese que CNN en Chile ha preguntado a todos sus invitados y en distintos programas periodísticos y ha señalado más bien afirmativamente que la nueva constitución va a nacer del miedo, de la coerción, de la restricción que han hecho las movilizaciones sociales. CNN tiene una correspondencia, al parecer, con el discurso de enemigo interno que tiene Sebastián Piñera, y en este caso el enemigo serían las movilizaciones sociales. ¿Qué relación observa usted en estos minutos que nos queda, Juan Andrés Lago? Yo creo, Sergio, que aquí hay una campaña del terror, del terror, porque en el fondo lo que se quiere buscar es la idea de que si el camino sigue por donde podría seguir, porque nadie dice que va a seguir por ahí porque está en disputa, pero ojalá siga, eso sería una especie de constitución violenta, autoritaria. Un señor que dice que es historiador, de apellido Jocelyn Hall, también ha escrito sobre eso. Sí. Yo diría que ese es el temor atávico de las oligarquías chilenas, violentas en la historia, extremadamente violentas, muy odiosas en la historia de Chile, que juegan al apocalipsis cuando las cosas no son como ellos quieren. ¿Por qué? Porque después, sin que nadie les arrogue esa postura, se autodefinen como salvadores, incluso justificando la violencia armada en contra del pueblo. Es lo que dijo Mochatti, el dueño de la radio Biobío, el otro día en un comentario, lo mismo. O sea, ellos están generando una suerte de alarma, autoalarma a la élite oligárquica, pero en lo que están buscando es legitimar para justificar cosas terribles. Pero esto es muy grave, Juan Andrés Lago, lo que usted justamente es que, señala. Es que es muy grave porque en el fondo yo diría que lo que se está tratando de levantar es una suerte, de, le repito, una suerte de terror atávico a los cambios sociales. Cuando estos cambios sociales los está empujando el pueblo. Mire, ¿por qué usted cree que el gobierno no se jugó por el plebiscito municipal el domingo pasado? Porque le tienen miedo al pronunciamiento del soberano. Y el soberano jugó un papel significativo el domingo pasado. Mire, algunos dicen, es poco, 5% de jóvenes menores de 18 años fueron a votar. Es poco, pero a la vez es mucho para un país en donde de menores de 18 años para abajo nadie los ha convocado a nada, han sido maltratados, no hay educación cívica, hay marginalidad. Entonces uno dice, como primer paso, en plebiscitos comunales donde hubo mucho esfuerzo, en algunas comunas, no en todas, para que chiquillas y chiquillos de 14 años para arriba pudieran votar, que el 5% fuera a votar, a mí me parece un valor notable para empezar, para empezar. A eso le tienen miedo, Sergio, a eso le tienen miedo. Y ha empezado esa campaña justamente de romper todo lo que tenga aromas a cambios o a progresismo o a pueblo o a movilización social. Así es, Sergio. Exactamente. Juan Andrés Lagos, acá, en Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Juan Andrés, por mostrarnos lo que hay tras cada noticia en esta mañana de día viernes. Muchas gracias. Que tenga bueno, buen día. Bueno, le agradezco, pues pudimos hacer el programa. Sí, muy bien, hasta pronto. Gracias, ¿no? Gracias. Hasta luego. Muy bien, cerramos este capítulo de día viernes 20 de diciembre de 2019. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.